La cuenta regresiva está aquí. Está aquí. Vamos a revisar. En el puesto número 15 se encontraba Hilson Yunai con su tema titulado Océanos. Y en este puesto número 14 está Generación 12 con su tema titulado Tú nos salvarás. Y en este puesto número 13 se encuentra Alex Campo con su tema titulado Derroche de amor. Y en el puesto número 12, Hilson Joan Fried con su tema This is Living. Y en el puesto número 11 está DJ PB junto a André y Felipe con su tema Bo o para o Alfo. Y así, de esa manera, nosotros entramos a la segunda hora de programación aquí en la 90.3 FM Integración. Estamos entrando a los mejores 10 temas, 10 canciones, 10 alabanzas buenas y más pedidos, más solicitados y más votados ahí en Face Top Interacción, la cima de los éxitos. Un saludo para nuestros queridos amigos allá en el Torno, a la radio Grupo Real Bolivia 105.0 FM. Vamos a entrar a los mejores puestos de la semana. Un saludo para nuestros queridos amigos mototaxistas, radio móviles, líneas que trasladan de aquí de Montero a Santa Cruz, de Santa Cruz a Montero, de Montero hacia el norte. Un saludo para ustedes que están yendo o quizás siguen ahí esperando pasajeros. Un saludo para los pasajeros también que le hacen la compañía ahí en el móvil. Y así, de esa manera, nosotros empezamos presentándote el puesto, el casillero número 10 desde Estados Unidos, desde California. Nos viene a decir Evan Kratt, nos presenta su sencillo tema, nada más y nada menos, titulado Cielo y Tierra, de su álbum Cielo y Tierra, en género rock, pop, adoración. soy fuerte. Tu corazón de los cielos a la tierra me da vida eterna. La cima de los Evan Krat tiene 24 años de edad. Su actividad musical comenzó en el año 2010. 5 años ya va. Ah, ya va a cumplir 5 años. Que ya está en la actividad musical. En 2015 empezó a grabarnos su primer disco. Obviamente su carrera musical de él empezó su sueño, su anhelo, su deseo. Empezó desde pequeño, cuando empezó a participar en su colegio, en algunos concursos de talentos. Obviamente lo llevaba en el alma, en su corazón. Y hoy por hoy, haciendo música para el Señor, de la mejor manera. Quiero mandar un saludo a nuestro querido amigo Javier Espinosa, que él ha votado por este tema que te lo voy a presentar ahorita mismo. Y otras personas más, pero quiero mandar un saludo a nuestro querido Javierito, ¿no? Que ha apoyado este tema. Estamos hablando del número 9. En el puesto número 9 se encuentra Funky con su tema titulado Es Imposible. Está subiendo rápidamente. Y espero que en esta semana pues pueda subir, ¿no? La anterior semana se encontraba en el puesto número 10. Hoy se encuentra en el puesto número 9. Nos viene a decir con su tema titulado Es Imposible. Te lo presentamos aquí en Top Interacción, la cima de los éxitos. Sin querer me perdí por el mundo, terminé dando tumbos sin rumbo, de aquí para allá viviendo todo a mi manera. Me creí mi propia mentira diciendo que todo era risa, que no me dolía, que solo podía y soy fuerte. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Concibo mi vida sin vivir para darte alegría y contarle a la gente lo bueno que eres. En ti tengo el amigo que siempre busqué. Mi vida es mejor desde que te encontré. No puedo cambiar lo que das por riqueza y placeres. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Todo es imposible encontrarse con tu amor y volver para y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas, me encontré con tu amor. Pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Funky con su tema titulado Es imposible. No hay nada imposible para Dios. Jesús dijo: no, el que cree, para el que cree todo es posible. Así que solamente hace falta fe, como el granito de mostaza. Si usted tiene pequeñito, pequeñito, pequeñito, aunque pequeñito de fe, pues usted va a ver mucha cosa en su vida. ¿Ah? Y así nos lo dice Funky. Bueno, vamos a seguir hacia adelante. Es hora de presentártelo, el puesto número 8. Bueno, lastimosamente ha bajado mucho después de haber ocupado 2 semanas consecutivas, si no me equivoco, el número 1 de la semana. Hoy está en el puesto número 8. Estamos hablando del boliviano, del cruceño y de montereño. Dicen el fino. Bajó muchísimo. Quiero mandar un saludo a nuestra querida amiga Diana Giselle Condori Carvajal y a nuestro querido amigo Nelson Rodríguez Flores, que han apoyado a este tema, y otras personas más que apoyaron, ¿no? Y también quiero mandar un saludo a nuestros queridos amigos que nos escuchan a través del internet en diferentes países del mundo. ¿Ah? Si lo menciono, empiezo a mencionar, pues no voy a acabar, ¿no?, ni en media hora, porque son muchísimos. A través de la www.interaccionfm.com, ah, a través de la internet nos escuchan. Un saludo para ustedes, espero que lo estén pasando muy bien. Ahí en torno también, ¿no?, en todos los lugares nos escuchan a través de la internet. Y un saludo también a nuestros queridos amigos Radio Grupo Real Bolivia 105.0 FM. Bueno, vamos a avanzar en este puesto número 8. Lisa El Fino con su tema titulado Te Doy Gracias, de su álbum Volví a Nacer. Solamente te lo presentamos aquí en Top Integración, la cima de los éxitos. Yo te doy gracias, ay, por salvarme y por morir en esa cruz. Yo te doy gracias, el sacrificio que tú hiciste por mí. Yo te doy gracias, ay, por salvarme y por morir en esa cruz. Yo te doy gracias, el sacrificio que tú hiciste por mí. Yo te doy gracias, ay, por salvarme, liberarme y con tu sangre tú limpiarme. Para alabarte y adorarte, para darte mi ofrenda de alabanza y exaltarte. Me salvaste, rescataste y mi vida renovaste. Ya, ahora mi boca solo va a glorificarte. Tú eres mi todo, eres mi razón de ser. Eres mi vida porque yo volví a nacer. Yo no necesito verte para poder creer. Yo primero creo, luego para ver. Tú eres mi Señor Jesucristo verdadero. Venciste a la muerte allá en el madero. Todo mi pecado lo cargaste tú por mí. Ya, te doy gracias, ay, por salvarme y por morir en esa cruz. Yo te doy gracias, el sacrificio que tú hiciste por mí. Yo te doy gracias, ay, por salvarme y por morir en esa cruz. Yo te doy gracias, el sacrificio que tú hiciste por mí. Yo te doy gracias, ay, por salvarme, liberarme y con tu sangre tú limpiarme. Mi trabajo y también por mi familia, mis amigos, mis hermanos de la iglesia. ¿Quién diría que por tu gracia yo los conocería? Te doy gracias por tu amor, mi pastor y su familia. ya no cabe en una letra todo tu infinito amor. Por eso te doy gracias en esta canción. Demos gracias al Rey de Reyes, Señor de Señores, porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Yo te doy gracias, ay, por salvarme y por morir en esa cruz. Yo te doy gracias, el sacrificio que tú hiciste por mí. Yo te doy gracias, ay, por salvarme y por morir en esa cruz. Yo te doy gracias, el sacrificio que tú hiciste por mí. Yo te doy gracias, ay, por salvarme, liberarme y con tu sangre. Por lo futuro, pasado y presente, tengo muchas cosas que no caben en mi mente, pero algo tengo claro, de eso estoy consciente, que si yo me caigo tengo que me sustente. Tu amor, razón, motivo de mi inspiración, el motivo por qué canto, el autor de mi canción, el verbo, acción, el que escucha mi oración, un rey de reyes que bendice mi nación. Yo. Y ya tú sabes quién es, hey, otra vez, esto es Lince el Fino, porque simplemente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dad gracias en todo momento, en lo bueno y lo malo. Dad gracias por su infinito amor. Escuchando Top Integración, la cima de los éxitos. Nada más y nada menos, Lince el Fino, orgullosamente boliviano, cruceño y montereño. Él empezó a los 10 años de edad su trayectoria musical. Qué bueno, ¿no? Todos los artistas, todos los músicos, muchos famosos empiezan a su temprana edad a soñar y a realizarlo, y así de esta manera ya cuando ya llegan a ser pues jóvenes, mayores, ya lo logran, ¿no? Es muy bueno empezar a temprana edad, así que mi amigo, mi querida amiga, usted que es papá, me gustaría que usted le apoye a su hijo en cualquier cosa que le agrade. Si tiene 12 años, 10 años, 8 años, incúlquelo, apóyelo, va a ver usted cuando sea joven, va a ser increíblemente bueno, muy buenísimo. Bueno, vamos a seguir hacia adelante. Vamos a escuchar el puesto número 7. Pero antes de presentarte este tema, quiero mandar un saludo a nuestro querido amigo Alexander Lima Pizarro, que ha apoyado a este tema, que ha dado su clip, ¿no? Ahí en Top Interacción, la cima de los éxitos, ahí en el Face. Así como él lo hizo, usted también lo puede hacer por su tema favorito, para que su tema favorito suba hacia adelante. Montreal manteniéndose en ese lugar, con su tema titulado No Me Avergüenzo, en género electropop. Por si acaso, a mí me gusta muchísimo este tema, y me gustaría que usted apoye, ¿ok? Apóyelo. escuchando Top Integración, la cima de los éxitos. El grupo Montreal está conformado por 5 integrantes, entre ellas 2 damas y 3 varones, que hace música para el Señor, manteniéndose en este puesto número 7. ¡Qué bueno! Un saludo para nuestra querida amiga Mayiko, que nos escucha ahí en Villa Virginia, a su hermana y a otras personas más que nos están escuchando en este día tan maravillosa, tan buenísimo que Dios nos ha dado para disfrutar a lo grande como lo estamos haciendo en este momento, aquí en la 90.3 FM. Y también allá en el torno, Radio Grupo Real Bolivia, 105.0 FM. Qué bueno, ¿no? Hay muchas personas que nos siguen también a través de la internet, www.integracionfm.com. Muchas gracias por seguirnos, muchísimas gracias. Bueno, desde Estados Unidos, nos vamos a retornar aquí a Sudamérica, al vecino país de Bolivia, Venezuela. Ella nació en Venezuela, pero a sus 4 años se fue de Venezuela hasta Estados Unidos. Muchos artistas, ¿no?, se van a Estados Unidos, muchísimos, ¿no?, a hacer más música buena, ¿no? Yo creo, ¿no?, a grabar bueno, porque allá están los artistas más grandes, los famosísimos están en Estados Unidos. Así que ella también se fue allá desde Venezuela. Eva Luna Montaner, hija de Ricardo Montaner, hoy por hoy está radicando en Estados Unidos. Aparte de ser cantante, también es actriz. Así que hoy nos viene a presentar su sencillo tema titulado Yo Me Salvé, de su álbum, de su single Yo Me Salvé, también género balada pop. Y con este tema yo me voy a ir a la pausa publicitaria, ¿ok? Y ya retornamos. Escuchando Top Integración, la cima de los éxitos. ¿Quién mojó la lluvia y le dio nombre? El mismo que a su semejanza hizo al hombre. ¿Quién le dice al viento que repose? El mismo que, a pesar de todo, me conoce. El orgullo de mis olas dejé. Fui soltando mi quebranto y fui colmándome a sus pies. Yo me salvé, volví a nacer. Yo me salvé. La paz en el agua mansa del remanso. Yo me salvé. La prueba del milagro está en sus manos. Uh-oh. Estás escuchando Top Integración, la cima de los éxitos.